qué rápido que va la vida. La tarde pasa inadvertida, mientras te canto se va. Muy diva, vamos a hacer lo que nos digan. Es todo más menos mentiras, mientras tanto se va. Un día puede pasar que no sonría, mucho mejor que sea tu amiga. Como vino se va, se va. Hay un cielo donde poder seguirte, hay un cielo que yo quiero volar, hay un cielo donde no hay nada triste, hay un cielo más que no puedo esperar. La noche pasa divertida, mientras te canto se va. Divina, o puede ser una enemiga, dependerás de lo que digas, solo nos queda esperar. Que no.